Bueno, les decíamos en los titulares del informativo que el otro sindicato, escuchamos hace algunos minutos al sindicato bancario y ahora vamos a escuchar al otro sindicato que hoy se moviliza también y tiene un paro. No son muchos los sindicatos que convocaron con un paro. Son los bancarios y son los metalúrgicos. Para este martes, los metalúrgicos se van a movilizar frente al Palacio Legislativo. Estamos en contacto con el presidente del sindicato metalúrgico, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Danilo, ¿qué importancia le dan? Me interesa mucho la importancia que le dan a este tema porque, dicho esto, como decíamos recién, no son todos los sindicatos que paran hoy, ¿no? Ante un proyecto de esta magnitud como tiene el proyecto, es muy importante. Y ustedes creen que es importante, por algo paran, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tuvimos dirección nacional hace unos días atrás y resolvimos el informe general y varias cuestiones por unanimidad, y en ese sentido se resolvió un paro metropolitano para movilizarnos al Parlamento y después en el resto del interior, o sea, en el resto del país, acomodarnos a lo que resuelva cada plenario. Para nosotros esta reforma es nefasta. El problema que estamos teniendo, yo creo que es a nivel general, que hay un microclima donde se discute, pero a nivel de la grande mayoría no lo está viendo esto, porque hay problemas desde la comida a la sobrevivencia. Entonces, a la gran parte del pueblo, calculo que no la discusión no pasa hoy por la reforma. Entonces, tenemos un desafío de llegarle al centro de trabajo, rodeado del barrio, del pueblo, etcétera, a entender que esto es imposible de llevarlo. Entonces, como una señal política, entendíamos nosotros, parar, teniendo claro que la fecha es mala, porque imagínate que está entre las dos. Sí, también. Entonces es malísima. Nosotros mismos tenemos una cantidad de gente que está hoy con licencia. Pero igualmente resolvimos parar y acompañar. Y bueno, esperamos que los compañeros y compañeras metalúrgicas estén presentes hoy ahí, en las barras, haciéndonos sentir, y también afuera, pues, alguna actividad que podamos hacer afuera el Parlamento, ¿no? ¿Cuáles son los cuestionamientos más importantes que tienen de este proyecto, Danilo? Bien, sin ser un técnico, que no lo somos, primero que nada, hay algunos jugadores que se repiten en los 90, eso ya nos pone un poco medio bien parado. Y en segunda instancia, está bien todos los técnicos, los expertos, pero acá faltó una discusión con los actores principales, que son los jubilados, los pensionistas, los trabajadores, inclusive hasta los empresarios, porque que hay que hacer una reforma está clarísimo, porque no es ahora que las jubilaciones y las pensiones más jodidas no dan ni para sobrevivir. Uh-huh. Lo vemos en carne propia, en nuestra misma familia. Ahora, acá hay sectores que están exonerados en general. Entonces, por ejemplo, el campo. ¿Es lo mismo un estanciero con 3.000 hectáreas que un pequeño productor familiar? No es lo mismo. No es lo mismo un empresario industrial con 1.000 y pico trabajadores que un tallerista de la esquina, no. Entonces, yo creo que hay exoneraciones que hay que quitar o redistribuir, pero no que pague el laburante. E incluso ahora los grandes ganadores, los más ahorros en este área, serían los de la SAFAP. Casi todos los subsistemas terminarían teniendo una FAP. Entonces, la verdad que es una reforma muy perjudicial para los sectores populares, y los trabajadores en especial. Con respecto al aumento de la edad, la reducción casi segura, la tasa de reemplazo, esas cosas, Danilo. Bueno, mira, eso es una cosa de los peores, y te hablo como sindicato industrial, sí. O sea, privado. Imagínate que si hoy con 40, 45 años es dificilísimo reinsertarse en el trabajo cuando una multinacional se va o queda sin laburo, imaginémonos por un momento con 60 años, quedar sin trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Por eso la reforma es necesaria, no esta, a los robots, a la automatización, no había que colocarle algún impuesto, que eso sea volcado al BPS, o ayudar a esa barra que queda por el camino. El tema es que si se discuten entre cuatro paredes, gente que llega a la noche y la heladera está llena, está todo bien, pero acá hay gente hoy en Uruguay, comiendo en ollas populares, los monotributistas MIDE, los feriantes, los desocupados. Entonces, está todo bien la discusión entre cuatro paredes, pero eso entre ellos. A nosotros debió abrirse la discusión mucho más amplia y realmente que pague más el que tiene más, y no al revés. Uh-huh. ¿Hasta dónde están dispuestos los metalúrgicos a llegar con el tema de las AFAP, ¿no? Porque ahora las AFAP no han funcionado muy bien, están por cumplir casi 30 años, ¿no? En el país. No han funcionado de acuerdo a lo que el propio Rodolfo Saldain decía en los 90, y en vez de eliminar el sistema porque no funciona, lo extienden, dan un salto hacia adelante y ahora lo extienden hacia todas las cajas. Ahora hay una propuesta que de ir incluso a una reforma constitucional para eliminar las AFAP. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso, Danilo? Mira, si nosotros nos basamos más que nada en lo que proponga el equipo de representación de los trabajadores del BPS, en esa línea nos movemos y como filial de la central en esa misma línea. Yo creo que las AFAP son negativas, totalmente, porque si dan, ¿dónde está? Es como a veces siempre hablamos, ¿no? Si cierra una cooperativa y es expuesta por los laburantes y sale mal, te pegan con un caño. Ahora, si una empresa le cerró a millones de dólares y dispara en Uruguay, nunca se dice nada. Entonces, las AFAP acá se la han llevado y se la van a seguir llevando y la premian. Porque si tomáramos esos recursos que están hoy los trabajadores en las AFAP, habría que ver si es deficitario o no. Pues en realidad todo esto es una privatización, como viene pasando en Antel, en ANCAP, proyecto de Neptuno en Oce. O sea, es una política de gobierno que la podemos respetar porque ganaron, pero no la compartimos para nada y hay que salir a pelear en contra. Claro, esto de decirlo es fácil, lograr que la grande mayoría salgan a movilizarse es otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que aspirar a eso, en todos los barrios, más que nada en las zonas más jorobadas, y en todos los pueblos del interior discutamos estos temas. Si no queda en un, como te decía hace un rato, en un microclima, pero sin gente en la calle no vamos a ver cambios importantes. ¿Te parece bien que el Frente Amplio vote 18 artículos cuando se plantee la votación en particular? Porque viste que había una discusión interna adentro del Frente Amplio con que si votaban algunos artículos, esto legitimaba el proyecto que tiene un carácter neoliberal, ¿no? O sea que eso es una discusión muy muy compleja de dar, porque te diría dos cosas. Si lo veo por el compañero, la compañera que está en la militancia, puede caer hasta pesado eso. Ahora, vuelvo a lo mismo. A nivel de la gente, ¿cómo le llega? Es que vos estás votando inclusive en algunos beneficios. El otro día escuchaba a Ramón Ruiz hablando de, si no me equivoco, de los investigadores, que están en negro. No tiene ningún aporte, ¿viste? Entonces, esta reforma en uno de los artículos, pocos artículos que podrían ser positivos, entre comillas, los colocaría como aportante, o sea, tener hasta derechos jubilatorios. Entonces, el tema es cómo lo explicás. Votás en contra en general y votás algunos artículos. Hay que explicarlo muy bien porque si no se puede ver como una contradicción. ¿Se entiende? Entonces, es bien complejo. Yo creo que hay que dar la información y explicar bien para que no haya una incoherencia no a esta reforma, pero te voto algún artículo. No es fácil de que se comprenda si no se dan los argumentos en todos lados. Pegado a la barra, ¿no? Al centro de trabajo, al barrio. Perfecto. Danilo Dárdano, muchísimas gracias por este tiempo y por la información. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Buena jornada para toda la audiencia y para vos. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, un abrazo. 7:15 son, estábamos hablando con el presidente del Sindicato Metalúrgico, Danilo Dárdano.